La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chido. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos al María número 46, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com desde Pavo 209 en la última oficina cuando subes las escaleras a la derecha. Aunque parece, y todo indica que quizás sea nuestro último día en estas instalaciones porque todos los cambios que se están ahí intentando hacer en Radio Cartón pues ya van de cara a iniciar el año incluso ya en un nuevo espacio que vamos a ser vecinos de La Rueda Libros y Café. Le mandamos un saludo ahí a la gente que nos está escuchando en La Rueda Libros y Café, a Paquito Romero, a mi Pedro taxista, que ahí tuvo un advenimiento, pero ahorita ya anda chido, y también a Sir Sergio Fong. Les agradecemos ahí que nos pongan y que nos estén escuchando. Ojalá les guste la música que vamos a escuchar, a poner. Hoy en los controles, Jacobo tuvo que cumplir con su misión de padre y no nos pudo acompañar, pero está con nosotros Josué Carballo, nuestro caifán, ahí que es su primer día, su primera intervención acá en los controles de Radio Cartón. Y a ver cómo nos va. La neta, qué chido, pues es aprender algo, ¿no? A veces uno dice, no, pues sí, son pasos sencillos, pero o sea, la verdad, aprender cualquier cosa y hasta te incluye un nervio, ¿no? De, chale, a ver si no la riego, a ver si no hay una bronca, pero pues el chiste es topar. Y también está con nosotros Diego Rodríguez, que ahorita nos va a presentar su cápsula. ¿Qué tal? Está como en un estado bien raro, bien sonriente. Bien Mejor que hace rato. A toda madre. Ahí sonó un sonido que ojalá. Fíjate que está. Clac, clac. No podemos hablar hoy de calor, ¿verdad? Y de que es para aliviar la calorcita. Hoy está acá fresco en Guanatos. Es la está, posada. Ándale, se nos puso invernal para este penúltimo programa del año. El número 46, las cabañuelas. Hace rato. Son en enero, ¿no? También un saludo a la Bel, al príncipe de Tena, que hace rato hablé con él y hablamos de las cabañuelas. Aparte del proyecto que también ahí estamos cocinando, como comentábamos, pues ya con la idea de tener más programación en Radio Cartón, que sea muy diversa, que sea ahí un pequeño cosmos. Pues a lo mejor para nosotros mismos, para este primer. Los que somos aquí los compas en corto, empezarnos a escuchar, tener más propuestas. Y pues desde aquí, desde el barrio chino de Guanatos, primer cuadro de la ciudad, Caifán. Transmitiendo cultura retaguardia. Iniciamos con el grupo Monstruo, que son de allá de los Andes, en Chile. La canción Proceso Cerebral número 368 de su primer disco, HR=01. Tienen tres discos ahí en su haber, del segundo no me acuerdo el nombre, lo vamos a poner ahí en la Fe de Ratas y Derivadas cuando tengamos avisemos que ya está el podcast en nuestra página de Facebook, en María Rock Cartón. Y el tercero es el que justo esta semana yo me di cuenta que se llama Libre para Regurgitar la Intemperie. No, yo antes decía a la intemperie, pero se llama Libre para Regurgitar la Intemperie. Y la neta, pues ya un disco que ya pusimos rolas, pues ya hablamos de una portada ahí bien maníaca, bien chida. Creo que es del 2011 y está completo en YouTube, así que los invito a que vayan y escuchen a este par de carnales que pues ahí tienen su manera muy propia. De repente sí, yo dentro de todo lo que escucho, que no es tanto, pero pues sí tienen su sello particular ahí, como un ritmo ahí, como un entrecortado, como si, bueno, este proceso cerebral que habla, pues que de estas sinapsis, ¿no? Y luego de las, ¿cómo se llaman las células del cerebro? Neuronas. Las neuronas, ahí cuando se conectan. Neuras. Y justo, ándale, hablando de eso, ¿no? De cómo, pues, tripear con cómo todo es ilusión, la neta, y cómo la neta, incluso nuestras reacciones, nuestras emociones, o sea, todo lo que percibimos, todo lo que queremos hacer, todo lo que anhelamos, cómo nos volvemos locos con tantos pensamientos por segundo y bla, y bla, y todo, y al final todo, más el tráfico, más la... El albul del 214, casi no llego. Y ya, la neta, pues todo sucede al final en el cerebro, la neta, todo es biológico y al final, pues por eso tiene todo como esta onda de ilusorio, ¿no? Y vamos a continuar con la siguiente canción, que es de un español que se llama Daniel Higiénico, del disco... ¿Qué nombre? Daniel Higiénico. Flipando Doble de 1998, el disco. Un vato que yo cuando esta rola le mandamos saludos allá a Lene, que fue el que presentó a... Nos presentó este músico. Y es como, yo escuché esta rola que se llama El Diablo en Persona y creí que todo giraba en torno a acá, rock acá, fuerte, pesadón, pero pues resulta que este vato es como una suerte ahí de tipo, me acordaba mucho de los Les Luthiers, que ahí le gustan al Jacobo, ¿no? A Cintia, argentinos. Sí, a argentinos. A la Cintia también le laten, también un saludo. A Sicarú también, saludos a Sicarú. Y ya, pues estos vatos que hacen como música comedia muy diversa, y... ¿no? De todo tipo, y ahí le meten show. Entonces, este Daniel Higiénico es muy histriónico, es muy de hacer performance, ahí vale la pena checar los en vivo. En María Rock Cartón, cuando anunciamos que iba a estar Daniel Higiénico, pusimos el video de Freddy Black, que es como una historia de una historieta policíaca que se queda a medias porque el AMPA levanta al vato que la está dibujando. Entonces Freddy Black se queda justo en la última hoja donde tiene que salvar a la chava, pero como el vato ya no lo dibujó, pues ya no pudo salvar a la chava, ¿no? Fue el último cuadro. Y ahí vamos a estar escuchando entonces algo de Daniel Higiénico. Ahí pues los invitamos en nuestro Facebook también, si algo les gusta, si algo les llama la atención, si de algo más pues tienen interés en saber y les podemos recomendar algunos otros discos de proyectos que aquí hemos puesto. Pues ahí la intención es la interacción, ¿no? Que ustedes también ahí de repente nos digan qué les gustó, qué no, qué estuvo flojo, que nos digan que si choreamos mucho, ¿no? Que ya nos callemos. En fin, entonces... Ahí los invitamos a hacer así como esa onda y pues va Daniel Higiénico con esta canción que se llama El Diablo en Persona y justo pues este diablo que de repente nos puede tomar a todos por asalto y volvernos unas bestias, así que pues hay que estar alerta de todo lo que pasa en el cerebelo y continuamos en María. Soy el mito que deseas. על סיפות, צבע לבן בעימות, הלב נופל עצימות, סרק סרק נגולי, סרק עולת נג. Y eso que recién acabamos de escuchar después de Daniel Higiénico fueron los gritos y el movimiento y el baile y el pong y los sintetizadores y el Mutant Disco de los Maniquí Láser, este trío ahí de la ciudad de Mexicali. Qué ricos gritos, ¿no? ¿Se te hicieron ricos? Sí. Fíjate, hay que, como para despertar, ¿no? Así, que fuera la alarma. El ruidismo es importante, un elemento importante en las canciones. Yo creo que nos gustan, bueno, a mí me gustan. ¿El ruidismo? Sí. Otra vez, en el especial, quizá que hagamos de Perú, yo poner a Canaco y el Tigre, quema, quema, quema, ¿no? Y también otra de Peclau, se llama un peruano francés que también grita y pues conocemos a los peruanos clásicos, ¿no? Los Saicos, ¿no? Saicos. Sí, de ahí esa raíz del grito que en esta canción aplica el Maniquí Láser, esta canción que se llama Electric Fingers, que está contenida en su disco I Learned Everything on TV del 2008, para esa generación que fuimos educados por los chanclazos y los cagues de nuestros padres, pero también por la tele y desde Chabelo hasta Dragon Ball Z, ¿no? El otro día yo tripeaba que es como el primer trip acá de los multiversos y eso. Generacional. Lo escuchas en lo bien Dragon Ball Z, ¿no? Y como ya después te topas otras cosas y pinches caricaturas tan locas, ¿no? También los vatos que hacen caricaturas. Yo creo que si están piratones, hay que estar un tanto piratón para crear de repente esos personajes, ¿no? Ves las películas que no, pues que la pinche historia de... Y tener un físico de planta ahí en tu laboratorio, ¿no? De creación, ¿no? No, pues según lo que necesito, o sea, me acordé de esta pinche rola que se llama, ¿sabe qué? Que es como el cerebro de la morrita y como todas las emociones ahí vueltas personajes, ¿cómo se llama? Algo de mente, güey, ¿no? Y obviamente pues tenías que tener un psiquiatra, un neurólogo, ¿no? O sea, si hablas de física, pues Sí, ándale, pero pues según yo creo que sí tienen quien les... Como todas las series, ¿no? Pues los escritores pues tienen que tener ahí en quien apoyarse. Lo seguimos. Y eso pues ya, bueno, estuvo el Maniquí Láser, esto del 2008. Y lo siguiente, ya la vamos a conectar. En este disco ya habíamos puesto la de Sonic Sex en un capítulo ahí de María anterior. Y hay una versión de unos venezolanos que se llaman Jóvenes y Sexys, que hacen como este cover de la canción de Sonic Sex. Yo les invito a que escuchen una y otra porque pues la de Maniquí Láser obviamente acelerada, bailada, gritada, salvaje, y la que hacen Jóvenes y Sexys es una baladita pues ahí que contrastan mucho y pues está chido. Lo siguiente, ya para, porque como que trae ganas de hablarlo, le vamos a dar su rienda suelta. Va a ser la cápsula de Diego Rodríguez, que nos va a presentar algo ahí del cuarteto León Benavente. Le mandamos ahí saludos, pues aprovechamos de una vez el espacio, le mandamos saludos ahí al Johnny en el Grande Bú, en Libertad y Colonias. Ahí cuando gusten echarse una cervecita, también ver lo que tienen en oferta ahí de eventos culturales, un refín sabroso, tranquilito, con sus compas. Pues ahí un saludo a todos los que nos estén escuchando, y recuerdo que alguna vez hablamos de León Benavente, espero ahí le agrade la cápsula, le guste. Saludos también pues al Benny, a todos los de La Cigarra, le mandamos saludos a la Montse ahí en la Chonstirly Hills, a mi tía Luz, a mi tío Joe, al David que dijo que nos iba a estar escuchando, al Charlie Sosa también, le mandamos saludos. ¿A quién más? Al Negro en el tercer nivel de la Friki Plaza, ahí en Hamburguesas Viva la Burger, cuando anden por el centro ahí en López Cotilla y el Andador Colón, pues ahí se trepan. También le mandamos saludos a Marquito, ahí de Ediciones El Viaje. Le mandamos saludos a Isela y los de Wicana Red, que están en el Pulque Revueltas, me parece que es Liceo 178, ahí hay como un bazarcito y pues es como una red de morras que ahí traen el pedo de la autogestión, y entre que consiguen ropa, hacen, Isela en particular pues hace ondas textiles, ahí pueden ir a checar su jale. Le mandamos también pues a toda la banda, ya a lo mejor se nos olvida alguien, al Yeyo y acá, bueno, a todos los que nos estén escuchando, la verdad ahí un fuerte abrazo, les agradecemos. Y en especial le quiero mandar un saludo a Héctor Alberto, porque justo con la rola que vas a poner, chamán, y que ayer, antier, sí, escuchamos aquí y andábamos, después de escucharla bien frenéticos y que es como un psicoactivo y auditivo, pues me gusta la parte donde dice que el vato, bueno, cuentan una historia como del príncipe Siddhartha, ¿no? De que abandona todo para buscar su realización. También me acuerdo de la canción de Pobre Papá del Cuarteto de Nos, que es este vato que no quiere trabajar, ¿verdad? Que se lo lleva todo el día en el sillón y se revela, ¿no? Que le caga la rutina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese personaje de Pobre Papá, yo pienso, del Cuarteto de Nos, pues un día se arma de valor y se revela? Yo creo que es este personaje de la canción que vas a poner en tu cápsula. Entonces, pues ahí un saludo a Héctor que se metió a estudiar filosofía como este personaje. Ya grande, no abandonó a su familia, ama a sus hijos. Un saludo para Jaibí y un saludo para el Balam ahí también. Saludos a alguien que le quiera mandar, a alguien saludos. A Grecia y a mi tribu, y ahí estamos, a Jennifer, mi compañera, que siempre nos escucha. Y ahí estamos, a todos los escuchas. Y nos vamos, pues, Caifán. Sí, otra vez a Beniel, le mandamos otra vez saludos. Para el próximo programa, que va a ser el final, va a estar acá, vamos a estar los colaboradores, ¿no? El final del vamos mundo. A hacer el cierre de año y vamos a tener como un resumen de bandas que estuvieron acá en la ciudad de Guadalajara este año. Entonces ahí queremos que caiga el Benny, nosotros, que caiga también el David, y pues hablar de estos toquines. David, a pocos nos tocó ir, yo creo que a todos juntos, me parece que al de los Diabólicos quizá, ¿no? Y Diabólicos. Otros estuvimos ahí divididos, pero tenemos cositas de qué hablar, ¿no? Chamán, pues vamos con tu cápsula, León Benavente. León Benavente, pues una banda española, ¿no? Yo la identifico como los músicos de Nacho Vegas, así. Y los tenía muchas ganas de verlos cuando los sacaron en el cartel del C3. Los cancelaron y ya supe por qué, porque venían en ese año de la FIL, de Foro Expo. Entonces, no tenía mucho caso, ¿no? Dos presentaciones, aparte le abrieron a Amaral. Y pues un show frenético, ¿no? Pocas personas, ahí estábamos con mucho espacio para estar bailando, estar disfrutando en Foro Expo gratis, pues cabe mencionar, ¿no? Que todos los eventos de ese tipo son gratis, y le abrieron a Amaral y lo disfruté mucho, y Pues no sé qué más decir, ahí está, lo van a escuchar la cápsula y ya dirán qué les parece. Yo lo que les puedo recomendar es que escuchen toda su discografía. De esta canción les voy a presentar la canción de Gloria, que está incluida en su segundo disco, llamado Simplemente Dos, con número, cabe mencionar. Y se quisieron quitar para mí de complicaciones y ponerle un nombre que de por sí es complicado, ¿no? El segundo disco. Le pusieron Simplemente Dos, pero no así la calidad de las canciones que vienen incluidas en ese disco. La cambiaste, porque ibas a poner la de Habitación 615. Habitación, donde hablan, vienen a México, hablan de Juan Cirerol, hablan de su experiencia. Es el nuevo, el puto Johnny Cash, ¿sabes qué? Es el puto nuevo, Johnny Cash. Dice, sobrevolando los caños de Florida, el DF es sensacional, ¿no? Y yo pienso que utilizan DF porque ya estaba aprobado, ya estaban diciéndole de Ciudad de México, pero no les funcionaba a lo mejor para meterla en sus canciones y les funcionaba más DF, ¿no? Y ahí hacen varias rolas, les recomiendo también que la escuchen. Y cabe mencionar, pues, a huevo que la cambié. Esa rola dura parte de 6 minutos y algo, está larga, pero viene, de hecho cierra ese disco. No, la neta que es que narran perro, o sea, esa de Habitación 615 también, si no los han escuchado tanto, dense Ser Brigada y esa de Habitación 615, porque cómo hace este taxista que los lleva y que tiene 3 hijos y su esposa está en coma, ¿no? Y así como, no, la narran perro. Entonces, pues, chamán, presenta tu cápsula, es la ferrola de la semana y nos vamos. Pues esta es la ferrola de la semana, se quedan con León Benavente, de su segundo disco, la canción es Gloria. De la producción de 2016, pues escúchenla. Y seguimos en radiocartón.com. Y yo me he aferrado escuchando Choro. No hace más de una década y media desde que el flujo del rock ibérico se ha destapado y no ha dado tregua. Esta fuga de novedad sonora parece ser suficiente para mantener la atención puesta en aquel país europeo de habla hispana. Una de las bandas que recientemente está reclamando prestigio es el cuarteto León Benavente. Aún recuerdo aquella reciente presentación en Foro Phil cuando el vocalista casi se va de bruces al querer tocar el sintetizador, parecía querer despedazarlo. Y bueno, ocurrió que el automóvil del guitarrista Luis Rodríguez, un Opel Corsa ya correteado, dejó de funcionar cuando intentaba viajar de Asturias a Madrid, para precisar, justo en el tramo que une la provincia de León con el municipio de Benavente. Llamó por teléfono a su colega Abraham Boba mientras esperaba la grúa. Esta no era una llamada de simple rutina, tampoco para solicitar auxilio, algo que se antojaba pertinente y hasta lógico en ese momento con el carro tirado. El llamado obedecía a la convicción de Luis por infectar a los demás con el optimismo de formar una nueva banda independiente y de tomar un rumbo alterno, distante a las letras melancólicas y de miel amarga en las que estaban inmersos al tocar con Nacho Vegas. Banda. Los músicos que le dan cuerpo a León Benavente son unos experimentados en lo que cada uno hace por separado. Los cuatro pueden presumir de un decente kilometraje en el rock nacional de su país. Como ya mencioné, se trata de los músicos que acompañaron durante años al asturiano Nacho Vegas, mismos que han decidido bifurcar su camino y aventurarse lejos de la sombra del consolidado autor de discos como Actos Inexplicables y La Zona Sucia. Ellos son Abraham Boba en los vocales, Luis Rodríguez en la guitarra, César Verdú en las percusiones y Eduardo Baos en bajo y sintetizadores. En marzo de 2012 se juntaron a ensayar y un año después debutaron con su disco homónimo.

desde cero. Hoy era un buen día para hacer un balance completo. Hoy bien podría haber cambiado mi destino. Y lo único que he hecho es emborracharme y ser un cretino. Es una triste historia. Y ahora soy. Soy el diablo en persona, decía el Daniel Higiénico y se nos apareció. Rock and roll. Yo por eso, ya volvimos, gracias a los que tuvieron la paciencia o los que... Son como los artistas que se van a backstage, y sabe qué hacen y luego regresan. Sí, la neta, qué bueno que la gente que nos siga escuchando, gracias, que aguantó ese silencio o que le volvió a poner a ver si ya estábamos y ya nos encontró de nuevo. Pues aquí estamos, la novatada de Josué, de la novatada. No lo queríamos decir, pero... Es que la neta... Bienvenido, Josué. Yo luego por eso tengo mis problemas con los androides, porque, o sea, ve lo que pasa ahorita. Se traba una máquina y no puedes como decirle que te haga el paro, hágame Cyborg. Valer. Cyborg. ¿Cómo la quieres librar, hijo? La máquina no te dice, ¿qué? ¿La quieres librar o no la quieres librar, no? Son... pinches máquinas incorruptibles, pero bueno, eso sucedió y esas son cosas que pasan y nosotros escuchamos ahorita después de Gloria de León Benavente. Creo que la cápsula de Diego la vamos a tener al podcast, en el podcast ahí ya vamos a hacer nuestro acomodo, ya van a tener el programa bien, lo vamos a escuchar todo completo. Posteriormente escuchamos a Las Robertas, un trío de ahí de San José, Costa Rica, con su canción The Feel, una que salió como sencillo en el 2000. 2017 y después también la integraron, 2015, perdón, y después en el 2017 la integran en su disco en larga duración, Waves of the New. Y las Robertas este 2019 sacaron ahí un epecito de tres canciones que se llama Together Outrageously. Ahí, bueno, chequen su Bandcamp, lo vamos a poner en María Rock Cartón cuando anunciemos que ya está el podcast. El tiempo nos traemos encima y lo que sigue es el 2x1. Una banda que le agradecemos mucho al grupo Bardos, de ahí de la Ciudad de México, que también hizo ahí la onda de compartir y está, pues esa es la manera, ¿no? Luego es lo que a veces estamos como buscando, que la banda pues comparta como para ahí echarnos la mano. Y pues gracias, vamos a escuchar un par de canciones, de esta banda que nosotros conocimos ahí en un... de la revista Nexos. De hecho, ahorita estamos aquí, Josué nos presta su computadora, estamos buscando la entrevista para checar ahí un datito. En la revista Nexos, es que se me olvidó el nombre de quien entrevistaba. David Cortés hace esta entrevista en la revista Nexos. David Cortés también, checamos ayer, tiene un libro que se llama El Otro Rock Mexicano, que vale mucho la pena, es como la historia del rock progresivo, de todo este rock como autóctono que va retomando y hace como toda una historia, ¿no? Desde los 70s hasta la actualidad. Todavía estamos sacudidos por el parón, ya nos relajamos. Y bueno, Los Bardos es un grupo que pertenece al sello discográfico que también recién conocimos, Wicked Records, que vamos a poner ahí su Bandcamp y pues a quien le guste toda esta cuestión como industrial, como crowd, como Bardos, esta banda que el significado es monos a la deriva después de la radiación entre dogmas espirituales, en inglés baboons after radiation drifting on spiritual shit. Entonces de ahí sale su nombre Bardos. Y más facilito, un grupo que la primera que vamos a escuchar se llama Motoric Man. Entonces yo creo que bueno, ya el Motoric Man no tendremos que explicar mucho, ¿no? Pues es este ritmo que salió ahí con toda la onda del crowd, ahí como muy bien representado por los Noy y los Can, esta onda repetitiva. También acá pues tenemos a los Seistil, que ya la semana que viene hablaremos de ellos, que también es ahí muy representativa. Esto es del disco H+, se llama Motoric Man, esa va a ser la primera, y posteriormente vamos a escuchar una de un disco que está dividido en tres partes. El disco se llama Beard, Life, Death, Rebirth. Entonces vamos a escuchar de ahí la parte 2 y bueno, retomo, ¿no? Una banda que tiene como esta cuestión del crowd y tiene cuestión de progresivo, pero son... Lo que hay que hacer es leer esa entrevista de David Cortés, porque realmente pues lo que nosotros podamos decir, a lo mejor hasta confundimos. La entrevista está muy bien realizada, son vatos que también están ahí como pues mucho trabajo interior, habla desde el libro tibetano de los muertos en la entrevista, habla de experiencias con entiógenos, pues habla de todo este trabajo, de la producción y pues alquimistas, ¿no? Del sonido, dice ahí David Cortés, y como siempre en el 2x1 no queda más que escucharlos. Entonces nos vamos a ir con Motoric Man del disco H+, que salió en el 2018, y también en el 2018 sale Birth, Life, Death and Rebirth. Y vamos a escuchar la parte 2. Ahí pues lo que pueden hacer es meterse a Wicke, W-I-C-C-E Records en el Bandcamp. Y bueno, para que chequen todo el material que tienen. Ya estaremos poniendo más cosas. Ojalá nos podamos poner en contacto. Agradecemos una vez más el hecho de compartir, porque no pasa tan seguido, tampoco hay que decirlo, pero está chingón que hacernos valer. Y ojalá pues ahí sí se hizo el contacto, si nos escuchan o posteriormente en el podcast, pues también ahí abierta la posibilidad para después echar unas palabras. Ojalá vengan a Guadalajara y ahí nos peguemos un viaje y podamos hacer algo. Sí, agradecido, sí. Vámonos al Sondengue y continuamos en María. ahí estuvieron Bardos, Baboons, After Radiation Drifting on Spiritual Shit. Con todo su viaje, volvemos a hacer la invitación a checar Wicked Records. Vamos a ponerlo ahí en María Rock Cartón, nuestra página en Facebook, cuando anunciemos el podcast ya corregido después de todos acá los espíritus que hoy intervinieron. Le agradecemos a Josué Carballo haber estado ahí, haber estado soportando chido, y haber estado aprendiendo. Chamán, Diego Rodríguez, pues ahí tuvimos la cápsula. Va a estar chido en el podcast, aquí en los micrófonos Poncho, bueno, ahí se quedaron los Bardos, y es un viajezote, neta, es una música para ponerla y no van a escuchar lo mismo que escucharon en estas dos rolas, no, es como una banda que no se repite, es una banda que experimenta, crea, se interioriza y es algo que se denota en simplemente escuchar la música. Ya dije, ya tendremos la oportunidad de cotorrear con ellos. El disco de David Cortés, el de El Otro Rock Mexicano, lo pueden encontrar en Gandhi y está en menos de 150 pesos. Entonces, como que vale, la neta, vale la pena. Y ya, bueno, la neta nos comió el tiempo ahorita después de nosotros. Ahorita, no tengo la certeza, pero debería seguir Letras del Gueto con Pedro Rodríguez. Después El Laberinto del Pensamiento. Y para terminar con El Observatorio Humano de los Viernes Cuajaditos, los viernes cuando hay más los programas chamanes en Radio Cartón, que también ya lo vamos a llenar de proyectos. Ojalá el 2020 venga con todo. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos escuchen, ya más organizados en el podcast. Cerramos con Dávila 666, una banda que estuvo este año aquí en México, ahí tocando con los San Pedro del Cortés, que justo hablábamos que el año que viene vamos a tener esa sección del Key EXP, ¿no? Los Menudo Onassis. Dicen que estos Dávila 66 son los Menudo Onassis. On Drugs. Y bueno, este es el disco Puñales, Píldoras y Otras Formas de Entretenerse. Me parece que es el primero del 2006-2007. Lo que vamos a escuchar se llama Aunque Cambies de Cara. Con eso nos vamos a despedir. También una banda que nos recomendó cuando nos recomendó Sergio Rodman cuando hicimos el programa de su especial. Pues estuvimos leyendo como todo lo que el vato pues ahí recomendaba, que estuvo viviendo un tiempo en Puerto Rico. Y el vato sí decía que la escena de Puerto Rico es como acá una onda que cambió el rock, pues, del mundo, ¿no? El vato, pues, como que también miente, pero piensa uno que miente, pero escúchense al Dávila 666. La neta, vale mucho la pena, tiene muchos discos. Así que nos vamos a retirar con esta canción de Dávila 666, de su disco Píldoras, Puñales y Otras Formas de Entretenerse. Oh, vaya. Y la canción se llama Aunque Cambies de Cara. Gracias a todos, esto fue María, nos escuchamos el próximo viernes. Abrazo. We'll be right back. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.